que fluyen, no los puedo evitar. Han sido tantas las horas y tantos los besos que queda un rastro perenne en toda mi piel. Voy acariciando tu cuerpo en todos mis sueños. Temo que ellos se pierdan con el despertar. Yo estaré siempre, siempre aquí. Tú solo llama para ir. Temo que ellos se pierdan